Ley del Embudo por la radio cooperativa La Reconquista. Y lo hacemos, digo, en esta oportunidad compartiendo una buena noticia, no todas son pálidas. En el marco del Día Internacional Libre de Bolsas Plásticas, desde la organización Mejor Tigre, realizaron una jornada de concientización en la que entregaron cerca de 300 bolsas de tela a vecinos en las inmediaciones de un reconocido supermercado de la localidad de Rincón de Milver. Se estima que cada persona gasta en promedio 230 bolsas plásticas al año, lo que le representa al distrito de Tigre cerca de 7 millones de bolsas. A esto debe sumarse que cada una de estas tarda más de 500 años en descomponerse, convirtiéndose en una amenaza para el ambiente y para los vecinos y las vecinas del distrito. Y yo, al leer esta noticia, que a priori es una buena noticia, no puedo dejar de observar que Tigre tiene alrededor de 500.000 habitantes, por lo cual 300 bolsas, una insignificancia, si bien podríamos reconocerle algún valor simbólico. Y la otra cuestión que quiero plantear es que desde que surgió esto de minimizar el uso de las bolsas en los supermercados, como estrategia, lo que usaron los supermercados y seguramente alguna autoridad autorizó, es que te cobren las bolsas. Entonces vos vas al supermercado y gastás, no sé, 10, 15, 1000 mangos, que es lo que cuesta hoy llenar un changuito, y te cobran cada una de las bolsas que te dan para proteger el ambiente. Pero resulta que lo que vos compraste dentro del supermercado viene en un bol, viene envuelto con un film, los paquetes de galletitas vienen con un celofán, los envases de Tetra Pak tienen el mismo efecto o peor que las bolsas plásticas porque tardan siglos en disolverse. Entonces yo digo, como estrategia para proteger el medio ambiente, lo único que veo positivo para los supermercados es que se enriquecen porque te cobran la bolsita y nada más. Tienen un producto más para vender. Exactamente. Antes te vendían todo eso y ahora te venden todo eso más la bolsita. Más la bolsa. No, y otra de las cosas que pasa, que no es el caso acá puntual, pero me hiciste acordar, que también pasa con las facturas. Te dicen, para evitar el gasto en papel, te lo mandamos, sin decirte nada, por internet o a tu correo o donde sea. Y yo, por ejemplo, tengo acá el caso de mi mamá, que 82 años, te imaginas que no accede a nada de eso por internet. Y es de las personas que está acostumbrada a decir, yo lo pagué y quiero mostrarte que y dame el ticket o dame algo, o se llámela como se hacía antes en el viejo sistema. Entonces esto es un problema, porque yo entiendo que esas cosas vos las tenés que hacer y facilitarle la tarea a la gente mayor, porque esa persona tiene que seguir recibiendo la factura, porque lo que hacen las empresas es trasladarte el gasto del papel a vos, ¿no? Y si vos tenés que... Tampoco sirve el comprobante que vos decís, lo tengo pago acá en la computadora. Vos, si vos tenés que hacer un reclamo, que te reclaman algo que pagues, vos tenés que ir, tomate el trabajo de imprimirlo y pagarlo vos, en vez de mandártelo a la empresa. Un currito más, o sea, parecería que nada, pero suponete una empresa monopólica al estilo de Edenor. ¿Cuántas miles y miles de pesos se ahorra en la emisión de factura? Toda esa plata que se desparrama y pagamos todos nosotros, ¿no? Que me parece que las soluciones de ese tipo no son soluciones, porque ¿qué debería ocurrir con esta normativa? Obligar a los supermercados a que entreguen bolsas de papel, que es mucho más reciclable, ¿no? O papel reciclado, y que es mucho más simple. No ocurre eso, o sea, siempre termina... Inclusive hay otras en que otros supermercados, si hablo de grandes, en que desarman las cajas. Entonces, vos ni siquiera podés recurrir a eso que te ofrecían al principio como una posibilidad. Bueno, lleve una caja. No, porque las tienen desarmadas. Una caja desarmada, cuando vos la volvés a armar, se defonda si la cargas. No sé si venden el cartón o cuál es el interés en desarmarla. Y seguro. O el espacio, el volumen, no lo sé. Pero bueno, Seguimos con todo Not eso y yo noticias además locales. Yo hace. tengo algo local que me quedó, Luis, ¿puede ser? Ahora voy, sí, quería ir a una frutillita de todo esto. Yo hace décadas que tengo la visión de que cada progreso que se produce, tal cual sería el que vos mencionás, la factura online, si te sacás una radiografía no te la dan más también, tampoco, ¿viste? La podés bajar de acá, le avisás al médico, le das el link, un análisis, lo que fuere. Bueno, todos esos progresos, el sistema capitalista es tan perverso que para lo único que sirve es para que ellos saquen más ventaja. Como decís vos, tenés Totalmente. que tener internet, pagás una fortuna, tenés que poner la tinta, tenés que poner la impresión, tenés que poner el tiempo. Todo costo se traslada, es lo mismo que ir a cobrar al banco, tenés que ir cuatro veces en vez de ir una. Yo me acuerdo que la ley de contrato de trabajo, de la cual debiéramos hablar un día de esto, decía claramente que vos el sueldo lo debías cobrar en día hábil y en horario y lugar de trabajo. Bueno, eso no existe más hace muchos años. El tiempo que se usa para cobrar es tuyo y el riesgo es tuyo. Dicho esto, te doy espacio para que hagas Bueno, tu justo, mira, reclamo. si lo hubiésemos preparado no salía mejor. Hay un reclamo que también que hacen acá vecinos, una vecina que es jubilada, que en pandemia, hay una financiera, que no voy a decir el nombre para no hacer propaganda, que está acá llegando casi a Torcuato, que le paga a los jubilados. Pero ella tiene la tarjeta de débito y puede sacar, pero obviamente saca por ahí, porque como son los jubilados, van a sacar por ahí. En esa financiera te dan hasta 4 mil pesos por sacar por vez. Puedes sacar más de 4 mil pesos. Está bien que un sueldo de un jubilado son 20 mil, pero tenés que ir 5 veces a sacar todo tu Claro. sueldo. ¿Entendés? Sí, y hacer una fila y correr riesgo de salud Bueno, o de y ahora, frío o de lluvia. ¿dónde están las autoridades del Banco Central sancionando esta financiera? No están, no existen. No, no salen a criticar como salió a criticar Culfa a Moyano, ¿no? Hay muchos que critican a los trabajadores, nunca a los empresarios, ¿no? Y la otra cuestión, que tiene que ver netamente local, acá en Torcuato, hay un reclamo de unos vecinos sobre, yo podría decir, por lo menos de lo que conozco acá en Torcuato, dos lugares, pero ellos reclaman básicamente una vereda que inexistente sobre un barrio privado que está sobre entre la calle sería Estrada, entre Asunción y Bolivia. Es el costado de un barrio cerrado, que los tipos ganaron un espacio sobre la vereda y prácticamente no quedó vereda, no hay vereda, no hay ninguna vereda, no hay ninguna posibilidad de caminar por esa vereda, por lo menos donde está el barrio cerrado. Y una cosa parecida pasa en lo que es alrededor del Hindu Club. No sé si recuerdan lo que es el barrio Gutiérrez. Bueno, también, ahí las veredas han puesto árboles y la vereda es inexistente. O sea, con el riesgo que ocasiona para los transeúntes que tienen que ir por la calle. Sí, Bueno, esas son las. sin contar que los que viven detrás, en el barrio Gutiérrez, tienen que rodear todo el campo de golf para tener acceso a la ruta, Por que ejemplo. no tienen pasos, porque son privados, precisamente. Bueno, ¿alguien quiere acotar algo más? Yo tengo una más positiva, ¿eh? Dale, vamos con lo La positivo. guardo para el final, porque nos tenemos que ir bien arriba, como siempre. Bueno. Bueno, se trata de. ¿De qué se trata? Que un vecino de Tigre, no vidente, hará una travesía de 42 kilómetros en las sierras con un fin solidario. Se trata de Gustavo Maidana, ex integrante de los Murciélagos, seleccionado nacional de fútbol para ciegos, que encarará una caminata en la altura de la Sierra de la Ventana en septiembre próximo, para poder financiar actividades que incluyan a personas con discapacidad a través del deporte. La travesía la realizará caminando por el filo de los picos en una cadena de sierras que ya de por sí suena atrapante y a eso se le suma la dificultad de la caminata realizada por una persona no vidente. Se trata en este caso, decíamos, de Gustavo Maidana, vecino de General Pacheco, y un trabajador del área de deportes del municipio de Escobar, en este caso, pero ante todo un deportista de Tigre. Con eso, si les parece, vamos cerrando y despidiéndonos. de nuestros oyentes o tenemos un temita más previamente? Bueno, pasamos un temita y después nos despedimos, ¿te parece? Un temita y nos despedimos con buena onda. Que sea con amor. No es muy claro el cielo y está cerca este desierto. No hay amor en el diario de hoy. Y si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo va ese corazón. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. No, si el amor se cae, todo alrededor se cae. Aunque entiendo al que resigna, pero alcanzo al que camina. Tengo bronca, tengo tiempo, por eso canto. No creo el cuento, resisten vidas, haciendo mías me inspira. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. No. Todo eso que me mata es la soledad, es el hambre en nuestra casa. La confusión es alimento de los dueños que te matan si pensás y envenenan la verdad. Manera, palabras de cierre para Susana. Hasta el martes, Susana. Hasta el martes, oyentes, hasta martes, compañeros. Y hoy juega la selección en semifinal, ¿no? Exactamente, contra Colombia, 22 horas. Escuchá el relato. No, por acá no. Liliana. Hasta el martes, buena semana para todos los oyentes. Muchas gracias. Recuerden que al cierre de la programación de cada una de nuestras jornadas tenemos la agenda musical para que nos acompañen y disfruten de música toda la noche. y desde la mañana del día siguiente. Rodolfo, hasta el próximo bueno, martes. Hasta el martes, compañeros de la mesa, y hasta el martes, señores oyentes, y nos vemos. No, nos escuchamos por ahora. Recuerden que... No, yo los veo a ustedes, yo los veo. Los invitamos a seguir apoyando a los medios independientes, escuchando las radios cooperativas y sobre todo esta, tu radio cooperativa, la radio cooperativa La Reconquista. Esto ha sido La Ley del Embudo. Hasta el próximo martes. ¡Música, maestro!